12 y 23 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en colectivos de nuestra localidad y en citas que van a llegar la primera este viernes, pero en realidad vamos a anticipar lo que es toda la programación de la Peña Flamenca de Ubrique a lo largo de este otoño. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz de la Peña Flamenca, Manolo García. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, el viernes que habrá actuación, que ya seguramente nuestros oyentes lo han podido escuchar a través de la cuña publicitaria que estamos emitiendo, pero bueno, eso solo supone el inicio de un ciclo de actuaciones. Podemos decir, tenéis ya además cerrada lo que va a ser la programación durante todo este otoño, ¿no? Sí, como ya de costumbre, pues antes de llegar al concurso nacional de cante flamenco, pues siempre tendremos los dos meses de noviembre, diciembre y parte de enero, lo que se le llama la campaña de otoño, y entonces ya tenemos eso, una programación para todos los viernes, a partir de las 7 de las 10 de la noche, pues habrá actuaciones, lo mismo habrá actuaciones foráneas que habrá locales. Un conjunto de actividades que vamos a realizar. Me voy a extender un momento en lo que pretende la peña con esto. Lo que pretende es que la peña esté funcionando durante todo el invierno, otoño-invierno, que todo aquel aficionado al cante flamenco y no aficionado puedan pasar por allí para pasar los viernes flamenco, y además queremos también ampliar un poco, porque tenemos una pretensión de hacer un sábado flamenco, pero hacer un sábado flamenco no quiere decir que vamos a traer cantadores ni nada de eso, sino hacer una especie de allí dentro de la peña a todo aquel aficionado que quiera, lo mismo de guitarra, de baile que de cante, pues pasar una tarde entre amigos. Abrimos la peña, allí vamos con la guitarra, el que quiera cantar, el que quiera bailar, y pasar tardes flamenca, en grupo allí, entre toda la gente, todo aquel voluntario que quiera salir a cantar, sale a cantar, que quiera zapateado, don zapateado. Quiero decir, para crear un poco de ambiente lo que es en el flamenco, que no sea todo concurso y actuaciones, ¿entiendes? Sí. Y esa es una de las pretensiones que tenemos este otoño, las cosas se irán haciendo. Después, ya si te hablo, si quieres hablo ya de la programación. Que sí, si te parece, nos quedamos con, comenzaría, ¿no? Lo que es la programación con este viernes. De todas formas, bueno, comentar que la última vez que hablábamos era sobre el arranque de los cursos, ¿no? De la escuela de la Peña Flamenca, y un poco lo que ocurriría a partir de este viernes, que ya sí que habría continuidad cada viernes en esas actuaciones, ¿no? Sí, sí, lo que llamamos curso, ya llevamos casi 2 meses funcionando, lo mismo la guitarra que de cante, que de baile, que de castañuela. Ese fue el arranque de la peña. Ahora ya vamos a empezar con lo que son las actuaciones. Actuaciones todos los viernes. Hombre, es que he querido antes decir lo de los sábados, porque es una novedad que queremos meter este año. Que la gente, porque mira, según pensamos nosotros, la peña flamenca está muy bien de traer actuaciones, de traer todas esas cosas, ¿no? Pero la peña está para el pueblo, para que la gente vea, ¿entiendes? Que no sea simplemente ver tú una actuación, sino yo quiero participar, y se me da la oportunidad de que allí entre un grupo de amigos me puedo desarrollar. Mire, porque yo me canto un fandango, yo me canto esto, y quién no dice mañana me voy a la escuela, ¿comprendes? Sí, en definitiva, un lugar de encuentro entre todas las personas que le gusta el flamenco. Ahí está. Y después, otra cosa antes de empezar la programación, es que yo quisiera hacer un llamamiento, a todo el mundo, pero especialmente a los socios, quisiera hacer un llamamiento que sin los socios nosotros no somos nadie. Entonces, nos gustaría la participación, porque hay bastante gente que yo sé que le gusta mucho el flamenco. Sabemos que aquello es un sitio que está un poco lejano, ¿no? pero para que la peña funcione tenemos que trabajar todos. No quiere decir que la directiva puede hacer muchos programas, pero luego vernos solos allí. Entonces quiere decir que no merece, hay veces que tú dices, bueno, si nosotros traemos una persona para que cante aquí y luego no tenemos el calor de la gente, ¿no? Yo le daría a los socios que nos echaran un poco la mano, que nos veamos allí, que la peña está para ellos y para todo el mundo y para hacer actividades y todo el que quiera hacer algo. Todo lo que sea cultura, nosotros, la peña está abierta para todo el mundo. Hablando, pidiendo permiso, hablando con la gente, y eso es lo que nosotros pretendemos también dentro de lo que yo te quería decir antes con las tardes flamencas. Además, que intentaremos hacer muchas cositas, pero queremos el apoyo de los flamencos. Y todo aquel aficionado y todo aquel que quiera pasar por allí tiene su casa. Y ahora cuando, si quieres, pasamos a la... Sí, nos quedamos con lo que es la programación, ¿no? Lo que habéis previsto. Como decíamos, comienzan las actuaciones este viernes, sí, sí, con la actuación de Aroa Cala. Sí, esta cantadora es una cantadora del puerto de Santa María. Muchacha que he estado viendo, yo personalmente no la conozco, no, pero he estado viendo su en YouTube y mi tío por ahí preguntando y eso, y por lo visto es una cantadora que viene como es que trae mucha fuerza, y ella nos ha prometido que la noche va a ser buena. Esto nos cuesta un sacrificio, pero tenemos que hacerlo. Después llegaría, por ejemplo, el 19 de noviembre, que traemos a Francisco Fernández, el Bollina. Este es otro cantado que por lo que nosotros hemos visto, porque es un cantado que le gusta, es un también que tiene mucha fuerza, que es un gran aficionado al camarón y tiene su... No es que se compare con el camarón ni a eso, sino que tiene un tío que tiene mucha fuerza. Personalmente yo no puedo hablar mucho de él porque yo digo, no lo conozco. Pero ese es otro de las actividades que tendremos el día 19. 14 puede ser, el 14 de noviembre. 14. Digo porque estoy viendo por aquí las fechas. De... Y es que yo he puesto aquí un 4 que parecía, y me parece un 9, hijo. Pero, gracias por correr, mi hijo. Así que sería el 14 de noviembre, Francisco Fernández, el Mollina, ¿no? El Mollina. Uh-huh. El Aroa Cala, la señorita esta que viene a cantar, la cantadora, es bien acompañada por el gran guitarrista, el guitarrista de la peña, que es Miguel Chamizo. Que ya con esos dos nombres pues ya sabemos que tenemos un espectáculo, ¿sí? Mm-hmm. Después este señor Francisco Fernández, él trae su propio guitarrista. Después el 21 pues tendremos otra actuación que ahora invito, no te puedo dar el nombre porque lo voy a decir, teníamos pendiente que lo vamos a hacer más para adelante a José Luis López Núñez, que le va a ocupar, porque él quería hacer una, como él es poeta, una poesía sobre... Un recital de poesía de Lorca, ¿entiendes? Y entonces, por un problema de ahora mismo de enfermedad, pues no puede actuar, y entonces ahora mismo estamos hablando con una señorita de ahí, de la parte de Arco, y eso ya sería para el 21, ¿vale? Que no se va a quedar el día por actuar. Después del día 28, pues tenemos una cantadora uriqueña, que ya no necesita presentación, ya esa cantadora lleva muchos años en Ubrique, ya sabemos, más que con decir el nombre, ya todo el mundo conocerá, que Isabel Benítez. Eso será el día 28 de noviembre. ¿Me escucha? Sí, sí. También esa irá acompañada a la guitarra del fenómeno, como yo la llamo, del guitarrista, el profesor de la escuela, que es Juan Flores. Uh-huh. Eso sería el día 28. Entonces ya eso sería la programación de noviembre. Sí, sí. Noviembre, y ya pasaríamos al 5 de diciembre, al 5, también tenemos otro cantado, este si no ocurre nada, es este chaval, el ha cantado mucho en Canal Sur, en el programa de Juan y Medio. Se llama Juanito Nieto, un chaval joven, que ya estuvo aquí en Ubrique y ha cantado mucho en Canal Sur. Hmm. Y ya pasamos al día 12 de diciembre, que viene una bailadora, es de Sevilla, se llama Sandra Varas, y también tenemos mucho, obviamente, que hemos estado hablando en contacto con ella, y la tendremos ese día. Es una chavala joven, obviamente, que empuja bastante. Y ahora ya tenemos programado, ya este sería el fin de... Digo fin porque sería ya, como ya entramos en Navidades. Sí, sería ya antes de entrar en la fiesta navideña. Claro, pues el día 19 pretendemos, porque eso todo depende de la circunstancia, de montar una buena zambomba en la peña. Entonces ya ahí pararíamos hasta el primero de enero, que ya cuando llegue la fecha pues ya hablaremos sobre ya enero, porque bueno, el concurso empieza en febrero, pues iremos metiendo, todo depende, también es verdad que todo dependerá de la economía. No, también es verdad que también vamos a utilizar, porque por la palabra, aquí en Ubrique hay unos cuantos cantadores flamencos y ellos también van a intervenir dentro de lo que es el programa de otoño. Uh-huh. Ya se irá ampliando más el abanico. Con esto lo que quiero decir, al haber desarrollado todo lo que he desarrollado, es que la peña está abierta, que vamos a tener actuaciones, habrá días que se pueda o que no, pero que la peña no va a cerrar. Con unas cosas o con otras, siempre vamos a tener actividades. Y hacer un llamamiento a todo aquel flamenco, ¿bien? Aquel flamenco, aquella persona que le guste, me vuelvo a repetirme a lo que dije antes, ¿no? Participar dentro de nuestro sábado flamenco, con su día llenada ya se avisará, ya se dirá el sábado, cuándo vamos a empezar a hacer los sábados flamencos. Por lo pronto es una idea que la vamos a llevar a cabo. Mm. Y esto va a ser más o menos lo que pretendemos hacer durante estos 2 o 3 meses, pidiendo otra vez la ayuda a los socios, a los simpatizantes y a todo aquel que quiera subir para arriba, porque que van a pasar unos buenos ratos. Allí la peña tiene su poquito de bar, que los precios muy baratitos, sus filetitos y sus cositas, que se pasa un buen rato. Sí, en definitiva, por lo que nos has comentado, ¿no? Con todas esas fechas, pues ya va a haber continuidad, lo que queréis es esa continuidad, ¿no? De actuaciones todos los viernes, ya como se va a unir además, una vez que en enero haya también actuaciones, en febrero comienza el concurso, o sea que hasta el mes de mayo... Hasta junio estamos completitos. De luego se pretenderemos, mira, es que la idea de la peña es que no cerrar nunca, pero todo depende de la economía y del tiempo, ¿comprende? Hay muchas cosas que se... alargar lo más posible, porque es que también es verdad que ahora el concurso, ya las bases están puestas, ya estamos teniendo bastante, ¿eh? Que no estamos quedando sorprendidos. Gente que está apuntando al concurso, está solicitando y hace un trabajo, se está haciendo un trabajo muy extenso, y la verdad es que este año me parece que nos vamos hasta desbordar, ¿no? En el sentido ese, ¿no? Que está cogiendo ambiente. Sí, sí, antes de que incluso, ¿no? Se dé a conocer, sí, sí, o se publique las bases de nuevo. Sí, sí, no, están publicadas las bases. Mm. Me acuerdo exactamente, la semana pasada ya hicimos la presentación de la base, y entonces ya hemos lanzado a todas las peñas flamencas de España, porque hemos invitado a 365 peñas. Más la página web, que la tenemos abierta, más el Facebook, bueno, que hemos abierto un abanico bastante grande para que el concurso en febrero se vea el resultado de todo lo que estamos trabajando. Mm-hmm. Y eso va a ser, como lo que tú has dicho antes, vamos a estar casi hasta el último de junio, porque vamos a estar sin... Habrá un viernes que no se abra por circunstancia, pero la continuidad va a estar ahí. Bueno, ya pues... También, perdona que es que me repito mucho con los aficionados, ¿no? con la gente que le gusta el flamenco, que la peña es de todo, que no es de unos cuantos socios, es de Ubrique entero, ¿me entiendes? De Ubrique, los socios, la de flamenco, que allí lo que queremos son amigos, no enemigos, en el sentido de discrepancia. La peña es de todos los socios, y todo aquel socio que quiera aportar algo, porque hay muy buenos cantadores ubriqueños que podían aportar algo, en que últimamente no lo están aportando, en aportar a la peña, porque ayudar a la directiva hace lo que puede, lo mejor, pone su granito de arena, pero me perdona que deje de tanto, la peña es de los socios, y con esto quiero decir que vamos a empezar a disfrutarla, ¿no? Y vamos a empezar disfrutándola este viernes a las 10 de la noche con Aroa Alcala y Miguel Chamizo. Sería el mejor comienzo. Bueno, pues es el arranque de la programación. Estoy viendo por aquí, ¿no? A través de la web, lo que es la presentación. Había hecho público lo que es las bases ya del Concurso Nacional de Arte Flamenco en estos últimos días. Ciudad de Ubrique, la 27ª edición. Y bueno, pues desde luego otro de los grandes platos fuertes, podemos decir, del año, es el principal evento y que, bueno, pues tendrá lugar, arrancará el 13 de febrero. Hasta entonces, pues la programación que nos has comentado, ¿no? Ahí está, hasta entonces vamos a intentar hacer todo lo que he comentado y lo que se pueda más. Así que actuaciones todos los viernes, y además una vez que lleguen esas fiestas navideñas, pues también tradicional zambomba, ¿no? Que es algo evidentemente claro, imprescindible en una peña flamenca, ¿no? Que le vamos a hacer el día 19, estamos buscando ahí, hay un... que la vamos a hacer, porque es que si en una peña flamenca no se hace una zambomba, y además, perdón, es que también quiero regresar otra vez lo que he dicho antes, es muy importante esto que yo estoy diciendo de los sábados flamencos, porque según tengo yo entendido, y me dicen los más antiguos que yo conozco, es que esto antiguamente se hacía entre amigos, eso es una fiesta entre amigos, ¿me entiendes? Uh-huh. Vamos allí, nos sentamos, nos ponemos allí todo el mundo, aquel que quiere cantar, canta, que quiere tocar, toca, y hacemos, y creamos peña, creamos la base del, pero bueno, para mí, la base del flamenco. Uh-huh. Porque sí, está muy bien lo de las actuaciones, que esto, pero esto hay que levantarlo de las dos formas. El que la gente diga, mira, viene la peña el sábado que viene, por ejemplo, no pongo un ejemplo. El sábado, pues ya lo anunciaremos, el sábado, el día 3, a partir de tal hora, podemos ir allí. Yo voy a coger mi guitarra y me voy para arriba. Yo voy a ir para arriba y si me puedo cantar un fandango, me canto un fandango. ¿Viene? Entre amigos. Sí, es muy importante. Se trata de que, además de las propias actuaciones que organicéis, bueno, pues que sea un lugar de encuentro, como no puede ser de otra manera, ¿no? La peña flamenca. Claro, para lugar todas, de encuentro. Para todas las personas que tienen esa afición y que apuestan por el flamenco en nuestra localidad. Tenemos la experiencia, no es muy grande, ¿no? Pero nosotros cuando vamos, por ejemplo, que yo soy casi siempre voy con a la escuela de cante, a la escuela de cante los domingos, cuando lo hacemos los domingos, lo hacemos los sábados, dependiendo del horario. Tenemos la costumbre de que cuando están allí ensayando y cantando, pues la puerta siempre está abierta, ¿no? Y entra y pasa muchas personas por allí, lo mismo extranjeros que uruguayos, que todos los turistas, ¿no? Que pasan por allí. Y ha habido días que nos hemos encontrado que han pasado gente y se han sentado allí con nosotros, ¿no? Y han estado escuchando las clases de cante. Y además, algunos, incluso yo me acuerdo un alemán que vino, que traía él hasta su guitarra y todo, y estuvo tocando el hombre allí, y gente de Ubrique se ha sentado allí. Y, entonces hemos visto, digo, mira, viendo esto, y además publicándolo, diciendo a la gente que puede subir, y puede actuar, ¿me entiendes? Bueno, actuar, puede participar, o vamos a hacer debería, no sé, el sábado que será, pero se va a hacer una prueba, y si funciona, pues lo haremos muchas veces. Es otra idea, en definitiva, implantar novedades, ¿no? Claro, implantar novedades, que no sea siempre lo mismo. Mira, el concurso es muy importante, porque lo más importante de la peña es el concurso, de las actividades, pero crear otra cosa que la gente que se haya retirado un poco de la peña se acerque a ella. Hombre, esa es la idea que tenemos, la directiva esta. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a la Peña Flamenca, que por tanto, de nuevo, comienza con sus actividades los viernes, y esto va a ser ya de forma ininterrumpida hasta el mes de junio, como comentábamos, con esa serie de citas que nos ha comentado Manolo, que se van a sumar además a lo que será después la fase selectiva del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que además este año llega nada menos que a su 27ª edición. Y bueno, pues desde el 13 de febrero comenzará esa fase selectiva supondrá también, evidentemente, uno de los platos fuertes de la programación de la Peña Flamenca. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí. Queríamos anticipar lo que es el inicio de la programación de este otoño en la Peña Flamenca. No sé si hay algo más que apuntar. Nada más, invitar a Pueblo de Ubrique, a invitar a todos los aquellos aficionados, que allí tienen sus puertas, las tienen abiertas, que allí no hay, mire, allí no es solo socios, solo aquella persona que quiere escuchar un poco de flamenco, y también hacer otra invitación, que ya es, señores, la inscripción para ser socio está abierta durante todo el año, no se cierra nunca, ¿eh? Y nos gustaría de que así podíamos, no, que tenemos que luchar por hacer una captación de socios que nos hace falta, que el flamenco es patrimonio universal, ¿la entiendes? Que es una cosa muy importante. Nosotros la peña no podemos dejarla que pierda la fuerza que tenía. Sabemos que la peña lleva muchos años en este pueblo, es de las organizaciones que hay en Ubrique, puntera, y es, con respeto a todo el mundo, ¿no? Es la asociación que más eventos hace en este pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a luchar por ella y que os invito a todo el mundo a subir el viernes para arriba, el viernes este, el otro, allí estamos nosotros. Todo lo que quieran, allí estamos nosotros para la directiva, para lo que haga falta. Así que la Peña Flamenca, que abre sus viernes flamencos esta noche, y bueno, de esa manera van a continuar durante los próximos meses con diferentes citas, actuaciones de artistas foráneos, también la apuesta por los artistas locales, y todo ello junto al Concurso Nacional de Arte Flamenco y otra serie de eventos como la Zambomba y otra serie de citas que se van a ir uniendo a lo largo de, ya decimos, los próximos meses. Pues Manolo García, portavoz de la Peña Flamenca de Ubrique, iremos repasando de todas formas cada semana esas citas que vayan llegando. Así que te agradecemos que nos hayas anticipado lo que es esta programación de otoño en la Peña Flamenca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí.